Bienvenido al podcast 24H24L, mi nombre es José Jiménez y en este caso, pues, si habéis visto el título de este podcast, de este episodio, de este audio, pues veis que es muy elocuente que es ¿por qué he dejado Linux? Bueno, realmente no lo he dejado, pero era una forma y va a ser una reflexión de qué motivo me harían falta para dejar este sistema operativo, que no significa que lo haga, evidentemente un título algo clickbait, pero es el principal motivo, o lo que quiero saber o quiero reflexionar es la respuesta a esa pregunta. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, yo realmente llevo muchísimos años utilizando Linux. Cuando tú utilizas algo, empiezas a utilizar algo y lo mantienes a lo largo del tiempo, es porque ha cumplido o tiene unos motivos bien, bien sólidos. En mi caso, yo llevo utilizando Linux más de 20 años y creo que sé por qué lo utilizo. Pero claro, generalmente tenemos muy claro por qué utilizamos las cosas. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejamos de utilizar esa opción, en este caso este sistema operativo? Eso no lo tenemos claro. Y muchas veces nos damos cuenta que usamos las cosas por comodidad o porque está en nuestra zona de confort y a lo mejor esos requisitos ya no los cumple. Por eso quería grabar este audio y quería estar reflexionando cuál sería el objetivo. ¿Y por qué lo he hecho? Bueno, realmente porque yo soy un usuario que a lo mejor no es lo más habitual de Linux. Yo soy un usuario que hace más de 20 años conocí una distribución que en aquella época se llamaba Red Hat, ahora se llama Fedora. Me gustó y a lo largo de todos estos años, estoy hablando de finales de los 90, hasta ahora sigo usándola. Y de hecho, finales de los 90 también conocí un escritorio que se llama KDE, ahora se llama KDE Plasma, y lo sigo utilizando. Durante todos esos años, hasta hace un año o dos, yo no utilizaba otra distro que no fuera Fedora, Red Hat. Yo no utilizaba otro escritorio. Y surgió Ubuntu, surgió Ars, surgió Gnome, surgió un montón de escritorios, pero yo nunca lo utilicé. Entonces, ¿por qué me encabezonaba utilizar Fedora y KDE una durante los años cuando había otra opción y a lo mejor una de esas opciones podrían servirme mucho mejor? De hecho, desde hace pocos años, sobre todo cuando me compré mi portátil, que mi portátil creo que tiene 3 o 4 años, al principio también instalé Fedora y KDE Plasma, y cuando vi que había tanta variedad en Linux pensé, ¿por qué no pruebo otras cosas? A lo mejor alguna de las cosas que pruebo, pues realmente es mejor que la Fedora y KDE que estoy utilizando. Y probé, por ejemplo, Mavot, que es un fork de Manjaro, bueno, una derivada de Manjaro con Open, hoy no me acuerdo el escritorio cómo se llama, pero un escritorio precioso, un escritorio que funcionaba muy bien, muy ligero, con, ¿cómo se llama este escritorio? Un escritorio así, mezcla Tilinux, ventana flotante, no me acuerdo. Y me encantaba esa distro. Tuve ciertos problemas con sus repositorios que me daban un fallo continuo cada 2x3. No actualizaba, se rompían los repositorios y al final dejé de utilizarlos, pero no por el escritorio en sí, que me encantaba y su uso, era por un problema de los repositorios que no sé por qué no funcionaban bien. Y después probé Sorin. Sorin fue impresionante. ¡Qué buena distro! ¡Qué bien funciona! Y es un Gnome. No venía con KDE Plasma. Pero bueno, al final he ido probando otras distros, no tampoco muchísimas, pero he probado algunas. Y al final ninguna de ellas ha sustituido al KDE Plasma y Fedora que tengo en el ordenador de sobremesa, que digamos mi ordenador principal. Entonces, ¿por qué sigo utilizándolo? Entonces, cuando he ido probando otras distros y otro escritorio, con el tiempo me he dado cuenta que digo, bueno, sé por qué utilizo las cosas, pero ¿hasta cuándo lo utilizo? ¿Por qué pruebo estas cosas? A lo mejor ninguna de estas distros, incluso alguna de estas distros, por ejemplo, Sorin, en el portátil funcionaba muy, muy, muy, muy bien. Pero al final no di el salto y quité Fedora en el sobremesa y puse Sorin. De hecho, al final Sorin, por diferentes motivos, lo quité y probé otra distro. Pero bueno, era por un motivo, digamos, externo, no de la propia distro. Entonces, por aquí quería tener esta reflexión. ¿Hasta cuándo o qué motivos tendría para dejar Linux? Bueno, lo primero, ¿cuál es el motivo para usarlo? ¿Lo tengo claro por qué lo uso? Entonces, he estado pensando, y claro, llevo muchos años en Linux, y yo es verdad que esos motivos han ido variando. No es lo mismo hace 20 años porque empecé a utilizar Linux que por lo que lo utilizo ahora. Pues claro, cuando yo empecé a utilizar Linux, pues era un motivo de curiosidad, era un sistema diferente, era un sistema que te daba mucha libertad, que era la filosofía de software libre, digamos, yo era mi parte más activista. Con los años y con el tiempo se ha ido convirtiendo Linux simplemente en una herramienta. Es la herramienta que utilizo para hacer determinadas tareas. Y como esa herramienta lo hace bien, pues por eso lo sigo utilizando. ¿Y ahora por qué lo utilizo realmente? Bueno, está pensando que principalmente yo lo utilizo por autonomía. O sea, me gusta que el sistema sea lo que yo decido que quiero que sea. Me explico, esto no es Mac o esto es Windows, que al final es una empresa quien decide cómo puede utilizar el sistema. Linux en este caso al contrario, y aunque yo no soy una persona que haga muchas configuraciones, no vaya probando cosas, sino simplemente pues para grabar podcast, para grabar vídeo, para algo de programación, para probar alguna herramienta, pues incluso para cosas del trabajo de cuando estaba de la formación, lo cumple perfectamente. Pero claro, lo bueno es que yo decido cómo utilizo mi sistema. Yo decido cuándo puedo utilizar Fedora o cuándo puedo instalar otra distribución en el portátil o cambiar la distribución. Yo decido, no decide una empresa. De hecho, en Linux ni la distribución decide cómo es. La distribución te da unas pautas. Si quieres bien, las coges o si no, lo haces a tu forma. Yo, si Fedora me dice que tengo por defecto la aplicación X para, yo qué sé, por ejemplo, me dice Fedora que tengo que utilizar Firefox. Y a mí no me gusta ese navegador, pues yo directamente puedo instalar otro navegador y no hay problema. No hay ningún esa autonomía de decidir lo que yo quiero, cuando yo quiero y cómo lo quiero yo, que no te la proporciona ni Windows ni MacOS, porque ahí tienes que seguir unas pautas o unas normas que dentro de la libertad, algo de libertad que te puede proporcionar, pero al final es lo que escoge Microsoft y lo que escoge Apple es cómo tienes que usar tu sistema. Y por eso, no sé si autonomía o llámalo libertad, yo lo quiero llamar autonomía porque yo lo hago cuando yo quiero. Y ese es el motivo principal por el que sigo usando Linux. Y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si esa autonomía me la diera Windows o MacOS? O sea, imaginaros que Windows, que tampoco es algo muy... hay que echarle mucha imaginación porque Microsoft no vive de las licencias de Windows actualmente, sobre todo vive de servicios en la nube, etc. Pero podría coger y decir, bueno, pues este es mi sistema, podré instalar otro escritorio, podréis crear otro escritorio y lo podréis adaptar a Windows. Incluso aquí está el código fuente y podéis crear vuestras versiones de Windows con unas normas. Dudo mucho que Microsoft deje, si venga al mundo del software libre, pero podría ser. Y MacOS lo mismo, porque al final la mayoría de la gente, aunque tú le diese esa autonomía de poder cambiar cosas, al final la gente, la gran mayoría de los usuarios van a hacer lo que te viene por defecto, no hacen cambio. Yo, de hecho, como he dicho antes, si me diese esa autonomía en Windows y en Mac, ¿me cambiaría? Claro, ese es lo que es mi duda. Entonces, por eso, porque en algún momento tiene que haber unas líneas rojas que si las pasa Linux o que Linux ya no funciona, podría cambiarme. Igual que esas líneas rojas deberían tener por qué uso Fedora o KDE Plasma. Y de hecho, ahora mismo lo estoy viviendo. Estoy probando, por ejemplo, en el ordenador que tiene Fedora, estoy ahora desde hace unos días probando Budgie. Y me está gustando. ¿Pero eso cambiará a KDE Plasma? O sea, cogeré y dejaré de utilizar KDE Plasma. Debería tener también una... Igual que tengo unas razones para usar Linux, debería tener unos motivos para dejar de usar. Porque, ¿por qué vas a usar algo que no cumple con tu cometido? ¿Por qué? Yo he pensado que creo que es la autonomía, pero si esa autonomía me la diese en otro sistema operativo, me podría quitar de Linux y utilizarlo, porque para mí es una herramienta. Yo sé que hay gente que lo utiliza por filosofía de software libre, pero yo no lo utilizo Linux por filosofía de software libre. Yo soy una persona que utilizo porque es una herramienta buena. Y esa es mi punto de partida. ¿Por qué o qué? ¿Por qué dejaría de usar Linux? Aquí he estado pensando algunos motivos y lo he estado reflexionando. Por ejemplo, por obligación. Porque tengo un trabajo donde no se puede utilizar Linux, ya sea porque las aplicaciones que usan no están en Linux o porque la infraestructura que utiliza esa empresa o ese trabajo no es compatible con Linux. Esto realmente puede pasar. O sea, algo que suele pasar es a lo mejor una empresa donde se hace un uso intensivo. De hecho, me ha pasado alguna vez de Office. Office no funciona en Windows. Podría utilizar LibreOffice, pero ya os digo por experiencia que hay determinadas cosas en LibreOffice que en Office se puede hacer y en LibreOffice no. O se puede hacer, pero requiere más esfuerzo. Y tengo unos cuantos casos prácticos. Entonces, ¿qué pasaría si en mi empresa utilizan mucho Office? Pues tendría que meter una máquina virtual con Windows o intentar ver si con Wine podía utilizar Office o utilizar el Office 365, que me imagino que el Linux funciona. Claro, y aquí el punto. Muchas veces me estoy dando cuenta de que cada vez hay más herramientas que están pasando a la nube y con un navegador web funcionan perfectamente. Entonces, sería un caso muy, muy, muy, muy específico por obligación de herramienta, que sería muy específico, porque cada vez casi todo se puede hacer ya en la nube y entonces, en mi caso, sería complicado. Complicado. Entonces, otro motivo que he pensado es por hardware, que no puede instalar Linux en el equipo que tengo. Esto, de hecho, en parte lo estoy viviendo. Tengo yo un portátil Huawei que los altavoces no funcionan y la tarjeta de sonido funciona regular. O sea, me funciona cuando pongo unos cascos Bluetooth, pero ni funciona por el altavoz o cuando conecto unos cascos por el jack. No funciona, pero claro, con los cascos Bluetooth al final lo que hago principalmente es escuchar música o ver vídeo, escuchar el sonido del vídeo o película. Claro, con los cascos Bluetooth funcionan. Tampoco tiene un lector de huellas que no funciona porque no está soportado por Linux, pero bueno, el lector de huellas no es una cosa primordial. Pero podría tener otro hardware que hubiera más componentes que no funcionase. Y aquí sí es verdad que sería un motivo. Porque todavía el hardware, aunque el hardware antiguo más o menos está bastante bien soportado, hay determinados hardware más modernos que no tiene un buen soporte. Cada vez es diferente, o sea, cada vez hay menos cantidad de ese tipo de hardware moderno porque cada vez Linux tiene mejor soporte de hardware, pero sí es verdad que te puede encontrar algún caso. Entonces, ¿podría dejar de utilizar Linux por un hardware? O sea, porque tengo un portátil que me gusta mucho o un ordenador de sobremesa, podría ser. Creo que es, aunque sea complicado, creo que en mi caso personal, ya cada uno de los que escucháis este audio tendréis otro motivo, principalmente el motivo por el que dejaría Linux sería por hardware. Porque, y esto conozco, tengo varios conocidos que son usuarios de Mac, y muchas veces cuando veo cómo trabajan Mac, cuando utilizan Mac, todo le funciona muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, una de las cosas que trasladándolo a Linux, que me pasó en el portátil, me gustó Sorin OS tanto, es porque en el portátil todo funcionaba muy bien en Sorin. Evidentemente, bueno, el tema del lector de huellas seguía sin funcionar porque no tiene soporte, pero había determinadas cosas de Sorin que en el portátil funcionaban perfectas ya la primera, y cuando tuve Fedora instalado en ese portátil no funcionaba. Entonces, eso es que Xenon no me gusta. O sea, estéticamente no me gusta. Y estéticamente el escritorio que me proporcionaba Sorin no me terminaba de convencer. Pero es que funcionaba todo muy bien. A la primera. cualquier cosa quisiera, salvo, bueno, salvo los casos que he dicho de los altavoces y del lector de huella, funcionaba perfecto, perfecto. Y claro, esa sensación que tienes cuando todo te funciona perfecto y lo que tú utilizas tienes algunos pequeños problemitas, te hace dudar. Evidentemente, al final no consiguió del todo que cambiase Fedora por Sorin en el sobremesa, porque es verdad que Fedora en el sobremesa funciona, es un hardware. Yo utilizo un ordenador sobremesa bastante antiguo y entonces tiene muy buen soporte. Pero yo creo que el hardware podría ser. Creo que es que el único motivo por el que yo dejaría de utilizar Linux, porque tuviera un sistema con un hardware muchísimo mejor soportado. ¿Eso significa que yo en algún momento cambie a Mac? No, pero sí conozco conozco gente, mejor dicho, lo de mucha tampoco es cierto, pero conozco gente que se ha trasladado, que ha migrado de Linux a Mac. Y la respuesta es que más funcionaba todo. Bien, todo funcionaba a la primera. Y es verdad, en un entorno cerrado donde Apple controla el hardware y el software, con lo cual lo tiene bastante fácil. El problema es el precio que tienes que pagar, que a mí me parece, no estoy dispuesto a pagar ese precio por esa integración tan perfecta. Me parece excesivo. Y aparte de que un entorno muy, muy cerrado. Claro, esa integración perfecta implica que tiene que ser un entorno cerrado y que el usuario no tenga tanta autonomía o libertad. Entonces, pues tampoco quiero alargarlo más. Yo creo que el motivo para que yo dejase Linux en un futuro, que lo veo complicado, sería por el tema del hardware. Creo que el hardware en Linux con los años, hace 20 años y ahora, cuando yo empecé, y ahora creo que ha mejorado, pero todavía es para mí la pata más débil que tiene el ecosistema de Linux. En todo lo demás, podríamos decir que está mucho mejor. Pero para mí la parte más débil sigue siendo el hardware. No es un hardware, no hay un soporte de hardware tan amplio como lo tiene Mac o lo tiene Windows. Windows básicamente lo soporta todo y Mac solo soporta lo que quiere Apple. Pues claro, lo que quiere Apple lo soporta muy bien. Y el Linux, pues es una mezcla. O sea, tienes la amplitud que tiene Windows, puedes instalar Linux en cualquier dispositivo. Pero claro, no tienes la integración, aunque realmente, si te pones a pensar, Linux se integra mejor que Windows, sobre todo en hardware antiguo. De hecho, hardware antiguo, el Windows 11 no lo puedes instalar. O tienes que hacer truquillos, tienes que hacer. Y en cambio, cualquier distribución de Linux funciona en un portátil de hace 10 años. De hecho, yo tengo un portátil antiguo de hace 10 años que tiene Linux y no podría ejecutar porque ese portátil es con Windows 7. Casi muchísimos años lo quité y funciona con Linux. Pero claro, no tiene la integración, sobre todo en hardware moderno. Así que por ahora, la respuesta a esa pregunta de por qué dejé Linux, la respuesta sería por el hardware. No sé vosotros cuál sería vuestra respuesta, pero yo creo que bueno, ya que tienes unos motivos claro, para por qué sigues utilizando Linux, por qué utiliza y sigue utilizando Linux, creo que también habría que tener un motivo, que también puede evolucionar con el tiempo, por qué dejarías de utilizar Linux. Pues bueno, os dejo la pregunta a todos los oyentes de por qué dejaríais de usar Linux. Y cada uno, pues si queréis, podéis ponérmelo en los comentarios. Recordad que este audio estará disponible por diferentes plataformas de podcasting, por Apple Podcast, Spotify, PocketCast, etcétera. También lo subiré en una versión con vídeo, o sea, pondré la típica portada fija en YouTube, en el canal de 24H24L y en el canal de 24H24L en Fediverse TV. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.